divaga mucho, mucho. Y usted sabe eso, divaga. Así que la guerra espiritual entre la carne y el espíritu es dada en la mente del hombre. Ahí se confabulan todas las cosas. Hay cosas que son de maldad extrema, como lo vamos a ver en Gálatas 5 después, que uno ni piensa, pero están ahí, y todos nosotros la podemos haber tenido los pensamientos de eso, y también podemos haber vivido en eso, en Gálatas 5, después lo vamos a ver. Así que la batalla, hermano, es en la mente. Nuestra mente es el campo. Ahí es donde usted tiene que dar la batalla, para poder vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, bajo el alero del Señor. Es ahí, en la mente. Ahora quiero hacerle un breve recorrido, así simple, simplecito, acerca del libro de Romanos. El libro de Romanos, hermano, es el libro que tiene más doctrina de la Biblia. El más doctrina. El cristiano que no lee el libro de Romanos no sabe la doctrina del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo, de la salvación, de la redención, ¿cierto? De la resurrección, de estar en Cristo, como hablábamos la semana pasada. En ese libro romano usted va a encontrar, hermano, la mejor, la doctrina más clara. No, el otro. ¿Este? Ah, ok. Oye, botó a un lado. El libro de Romanos nos enfoca a eso, a saber la doctrina claramente, a entenderla, a saber cuál es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios quiere, lo que Dios promete, cuál es el estado de las personas y todo. ¿Ya? Entonces, léalo, porque esta predicación es simple, pero si usted lo lee, el libro de Romanos, de a poquito usted se va a dar cuenta de decir, ah, de eso hablaba este gallo, de eso. De eso, ¿ya? Léalo después. En el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos nos muestra la condición del hombre, la condición que tiene el hombre en este instante y siempre ha tenido. El hombre en este instante está en medio de muchas dificultades, ¿cierto? Hay delincuencia. Hay violencia, hay abortos, hay maldad extrema, hay toda clase de perversiones. Eso hay ahora. El primer capítulo de Romanos, el segundo y el tercero, nos muestran eso. El estado del hombre. ¿Ya? Y todos estos problemas tienen una causa. La causa de todos estos problemas y muchos más de los que hay en la sociedad es por causa del pecado, porque el hombre está separado de Dios, el hombre no escucha a Dios, el hombre rechaza a Dios. Algunos, no todos, porque su iglesia lo adora y extiende el reino de Dios, evangelizando y haciendo la obra que Él lo envió, ¿cierto? Pero el hombre sin Dios, la sociedad está así, por causa del pecado. Y en el capítulo, como le decía, 3, 1, 2 y 3, usted va a ver eso. En el capítulo 4 y 5 de Romanos, se nos muestra a aquel que murió por nosotros y pagó por nuestros pecados en la cruz. En esos capítulos nos muestran a Jesucristo, hermano, dando su vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre para santificar nuestras vidas, y para renovarnos, y para darnos una nueva identidad, ser hijos de Dios, o para darnos una nueva posición en Cristo, como habla, me acuerdo de mi hermano Bore, que siempre me dice, estamos en esta posición, hermanito, no lo debemos caer de esta posición. Me acuerdo de él. Esa identidad es así. Él nos da una identidad, hijos de Dios. Jesucristo lo hizo en la cruz, nos salvó, nos redimió, nos hizo nuevos, para servirle con un propósito, ¿cierto?, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso lo que nos vemos en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Y en Romanos 8:1 corrobora esto. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, no los que con Cristo. Los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Los que, dice, y vemos el conflicto de nuevo. ¿Se da cuenta? Mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta el conflicto? Está ahí. Y vamos a ver en los otros capítulos el conflicto es real, porque muchos de nosotros pensamos que al recibir a Cristo somos sí santificados, Él nos ve santos y sin mancha, pero en, como le decía al principio, en la parte espiritual, no en la parte carnal. La parte carnal, la naturaleza caída del hombre, sigue ahí, está ahí. Y después lo vamos a ver, porque esa naturaleza está ahí. Por eso algunas veces nosotros estamos, un ejemplo, a ver, podríamos decir, estamos en una vigilia, que es con fuego, ¿cierto? Con ánimo, estamos ahí, oramos y todo, ¿cierto? Se termina la vigilia, me voy para mi casa, al otro día me levanto y vienen pensamientos a mi mente que son terriblemente raros y no los puedo entender, porque hace horas atrás estuve en la presencia del Señor degustando de todas su gracia y de toda su misericordia y su amor y me renovó, pero eso fue en ese instante. Al otro día es otra vez que yo debo estar de nuevo en el Espíritu. ¿Usted se recuerda cuando caía el maná? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, caía el maná, lo alimentaba. El maná caía día a día. El maná ellos no lo juntaban. No podían. Ellos no juntaban el maná, como les decía, no podían juntarlo. Era cada día el maná caía. Y también es así ahora. Es cada día la renovación en mi mente para que el Espíritu pueda ser libre y yo le permita ser libre cada día. Por eso, cuando los discípulos le enseñan a Jesucristo, le piden a Jesús, enséñanos a orar, y la parte dice: el pan nuestro de cada día, danoslos hoy. Ese pan de cada día, Dios se lo va a dar cada día. Así que no piense que lo que hizo ayer fue espectacular, gloria al Señor, pero el otro día es diferente. Hay otra cosa que Dios tiene preparada el otro día, ¿ya? Así que eso es renovarse en el Espíritu. Eso es renovarse en el Espíritu. En el capítulo 6 de Romanos encontramos buenas noticias. Porque los otros capítulos, bueno, en el 4 y el 5, era la mejor. Jesucristo, el Señor, ¿cierto? Manifestando su misericordia por amor, dándose en la cruz por nosotros. Pero en el capítulo 6, las noticias buenas son que esta fuerza que hay dentro de mí, que es la carne, no puede controlarme más. No puede controlarme más. Cristo viene y trata con el problema del pecado y se termina esta batalla. Pero en el espíritu del hombre, en la naturaleza caída del hombre, todavía está la batalla. ¿Ya? Pero las noticias buenas es que Cristo termina con esto. Y trata con el problema del pecado y termina con él. Si usted puede ver en Romanos, el capítulo 6, en el versículo 12 y 13. Dice lo siguiente. termina con el problema del pecado del Señor Jesús en el capítulo 6. Ni tampoco presentáis vuestros cuerpos, vuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el 12 dice: no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias.